Travesía. Un programa sin fronteras. Tiene 78 años a esta altura del partido, es una de las leyendas del saxo tenor. Estoy hablando del siempre vigente Charles Lloyd, que tiene nuevo grupo y se llaman And the Marvels, algo así como Los Maravillosos. Y el disco se llama I Long to See You y salió el 15 de enero del corriente año. Los Maravillosos son otros muchachos que ya tienen algunos años. Bill Frisell en las guitarras, Greg Leitz tocando pedal steel, Robin Rogers en el bajo, Eric Harland en la batería y algunos invitados como el que presentamos la semana anterior, que era la cantante Nora Jones haciendo un tema de Billy Preston que se llamaba You Are So Beautiful, un tema que compuso Billy Preston y que se lo pasó a Joe Cocker, y Joe Cocker lo hizo popular allá mediados de los años 70. Pero no solamente era Nora Jones la invitada, sino también Willie Nelson en una de las canciones de este disco. Y lo particular es que a esta altura del partido Charles Lloyd sigue experimentando. Se fue de SM, que es el sello con el que tuvo contrato durante los últimos 20 años, y volvió a Blue Note. Recuerden ustedes que él contrató a un muy joven Kay Jarrett cuando formó su primer o segundo cuarteto, que él tocó con Chico Hamilton, que llevó cuando era muy chiquito, de edad, obviamente, se entiende, a Michelle Petrucciani, que él empezó tocando blues y definitivamente terminó experimentando con el jazz, y toda una trayectoria lo ha ligado básicamente a la cuestión de la experimentación, al menos en los últimos 20 o 25 años. Dicho esto, les recuerdo que este es un nuevo disco, incluye algunas composiciones que tienen que ver con el conocimiento popular o al menos con el reconocimiento popular de algunos grandes autores, como es el caso del tema que va a sonar ahora, que se llama Master of Wars, algo así como los dioses de la guerra, que es un tema de Bob Dylan, una composición que tiene una profunda letra, como casi todas las de Bob Dylan. Y luego le va a seguir un tema que le pertenece en este caso a Charles Lloyd, que se llama Of Course, Of Course, algo así como Claro, Claro. Era Charles Lloyd and the Marvels, el último disco se llama I Long to See You y del mismo compartimos los temas Master of War de Bob Dylan y recién Of Course, en donde Charles Lloyd no solo toca el saxo sino que también tocaba flautas. Último tema de la noche, y en este caso, bueno, Charlie Hayden, Gonzalo Rubalcaba, Tokio Adagio. Hemos hablado en extenso en los últimos programas de este material, disco que se editó hace poquito tiempo en los Estados Unidos. Es obviamente una grabación mucho más vieja, pero bueno, a consecuencia de la muerte de Charlie Haden, esto vio la luz finalmente. Había una relación porque Gonzalo le debía bastante en cuanto a su proyección internacional a Charlie Haden, y era obviamente una referencia básica para su música y para su presentación a nivel mundial. Ellos grabaron este material que ahora ha salido, insisto, a través del sello Impulse. Es una maravilla. Lo hemos difundido casi todo de este dueto y nos queda una composición que es un clásico, es un bolero de Agustín Lara. Y allá se llama You Belong to My Heart, y acá se conoce como Solamente una vez. Thank you. Charlie Hayden con trabajo, Gonzalo Rubalcaba en el piano, obviamente está grabado en vivo. Se llama Tokyo Adagio y el tema que acabamos de escuchar para cerrar el programa era de Agustín Lara, Solamente una vez. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados a Pedro Aznar y su último disco, a Liliana Herrero con la presentación de Imposible, una nota a Julia Senko, una entrevista con un par de temas incluidos en su último disco, Mi Libertad, a propósito de su visita el viernes primero a esta ciudad de Bahía Blanca para tocar en un lugar que se llama Forum. Luego Frank Gambale y Eric Johnson interpretando Coltrane, Rick Laird desde un disco llamado Soft Focus y en el final Charles Lloyd y además Charlie Hayden con Gonzalo Rubalcaba. Los agradecimientos, por supuesto, a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata, a los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 en Santa Rosa, La Pampa, y a todos ustedes, por supuesto, por bancarnos desde hace tantos años, y los invitamos. Esperemos ya tener la oportunidad de estar saliendo no solo por internet, sino por aire, en el próximo miércoles, bien digo, a partir de las 22 horas en otra cita de travesía. Gracias y hasta entonces.